Comienza Enfoques, el resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de esta semana. Las voces de este Enfoques. En esta semana, entre todas las universidades, estamos como difundiendo esto que llamamos la Semana de las Ciencias Forestales. Lo que estamos viendo es que se van a llevar el cobre, diciendo que se llevan el cobre, pero en otro lado van a separarlo del oro y quedarse con. ¿Cuál es el porcentaje real, ¿no?, de personas trans trabajando y trabajando en condiciones que realmente hayan significado una mejora en su vida, ¿no? Porque nos seguimos encontrando con lo mismo. Cuando dejó de la balsa de cruzar el río y se inauguró el puente, este espacio quedó desocupado y un grupo de vecinos dijo, bueno, acá, ¿qué podemos hacer para aprovechar este lugar? Había mucho. Estamos aquí haciendo presencia en el encuentro de resistencias y rebeldías convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Enfoques. San Martín de los Andes, Neuquén, Puelmapu. Se realizó en esta localidad la Semana de las Ciencias Forestales. El CRUSMA, Centro Regional Universitario de San Martín de los Andes, dependiente de la Universidad Nacional del Comahue, junto a la Red FORAR, Red Argentina de Ciencia y Tecnología Forestal, más el Instituto de Formación Docente número 3 de esta localidad, realizaron desde el lunes al viernes esta Semana de las Ciencias Forestales, donde hubieron diferentes ejes temáticos. Algunos de ellos fueron educación y ciencias forestales, biodiversidad e interculturalidad, claves para la conservación, donde también participaron integrantes de la comunidad mapuche curruinca y de la LOF Paichilantriao de Villa Langostura, además del territorio y los bosques nativos y urbanos, donde se trató la construcción del futuro barrio Aitué y su relación con el bosque. La ley de bosques no estuvo ausente en estas jornadas, porque uno de los ejes bosque nativo y ejido municipal, la ley de bosques y los bosques urbanos, fue una de las mesas más discutidas, además de la de proyectos inmobiliarios en el bosque nativo y la aplicación de la subcategoría amarillo urbano en el ejido de San Martín de los Andes. También hubo oportunidad para hablar sobre cambio climático, tendencias y proyecciones, sobre la historia cultural del fuego en los Andes neuquinos y una mesa de diálogo, manejo del fuego, prevención y abordaje en incendios forestales y de interfaz. Estas actividades se realizaron en la Semana del Paro y Visibilización por el Desfinanciamiento de las Universidades Nacionales. Gabriel Stecher, integrante de ADUNC, el gremio de los docentes universitarios del Comahue y profesor de la universidad, nos cuenta la situación. Las Universidades Nacionales Forestales, que somos 6 en todo el país, Formosa, Santiago del Estero, La Plata, Misiones, Esquel, la de Patagonia y nosotros, que no hemos vivido ninguna, junto al INTA y al CONICET conformamos algo que se llama Red Foral, que es la Red Forestal Argentina. Justamente en esta semana, entre todas las universidades, de forma presencial y también por transmisión, estamos como difundiendo esto que llamamos la Semana de las Ciencias Forestales, que nunca más bien venida en este contexto tan complejo, donde estamos siendo casi en un proceso casi de cientificidio que está cometiendo la Argentina respecto a su sistema público y estatal, tanto de docencia y de universitario como de ciencia e investigación. Esta semana un poco también queremos y contarle a la gente a qué nos dedicamos y qué hacemos, qué línea de investigación y de extensión y de proyectos que estamos realizando. Verónica Carbone, secretaria de Extensión del CRUSMA, Centro Regional Universitario de San Martín de los Andes, y parte de la organización, expresó. Porque en realidad estamos como muy limitados, tenemos recursos que no nos pueden quitar, como el conocimiento justamente que tenemos, la construcción que hemos hecho todos estos años, esas alianzas que son genuinas, eso no te lo pueden quitar. Pero si no está acompañado financieramente, una universidad está limitada, como que estás atado de pies y manos, y todo el potencial que vos tenés, por ejemplo, en capital humano, en recursos humanos, en, no sé, el equipamiento que hayas podido conseguir todos estos años en un laboratorio, de nada sirve o queda rengo sin insumos, sin el mantenimiento adecuado, sin la renovación que tienen que tener ciertos espacios, sin un sueldo digno que sea acorde a la tarea y el profesionalismo que nos exigen en los concursos. Bueno, una serie de cuestiones que, bueno, al final habla un poco de la incoherencia en general que tiene este tipo de gestiones, ¿no?, de gobiernos. Estás escuchando Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. El Bolsón Río Negro. También en la comarca andina hubo manifestaciones contra las políticas del Estado de Israel sobre la Franja de Gaza, donde con la excusa del combate al terrorismo se está exterminando a la población palestina a través del hambre y la represión constante. Luego de una asamblea en la plaza, se marchó y se denunciaron los contratos que muchas provincias firmaron con la empresa de agua israelí Mekorot, entre ellas Río Negro, Chubut y Neuquén, y también la presencia impune de soldados israelíes que todos los veranos vienen de vacaciones a esta región. Escuchamos la voz de Karina y Ulises. Lo más preocupante también es que quieren traer a los ciudadanos israelitas acá a la Patagonia. En realidad a toda la Argentina, pero más en la Patagonia. Hay rumores de que ya se han vendido tierras y que son exclusivas para ellos. Y las experiencias en la comarca y a lo largo de la Patagonia, del sur de nuestro país, con estos personajes son súper negativas, porque son muy prepotentes. Todos sabemos si son capaces de matar a niñas y sacarse fotos con los juguetes de las niñas cuando entran a sus hogares, lo que son capaces, cómo se manejan, digamos, después como turistas, mochileros. O sea que nosotros desde acá tenemos que gritar fuerte, pero también empezar a presionar a las autoridades, aunque sabemos que es medio ilusorio esto, porque ellos ya firmaron el acuerdo con la empresa israelí, Mekorot, que es la que les saca el agua al pueblo palestino y así quedarse con sus tierras. Esa empresa firmó con 10 provincias. En realidad, los gobernadores acordaron con esta empresa. El tema es que no todas homologaron el acuerdo. Río Negro lo homologó el año pasado y durante el año pasado, ya se conoce. Esas cláusulas están que cualquier problema que haya, legal, sí. La provincia tiene que ir a un tribunal en Londres. La empresa tiene impunidad absoluta para todos sus empleados. Cualquier cosa que suceda, ya tienen en sus manos toda la información hídrica de la provincia de Río Negro. En Chubut, hace poco, se anunció que se daba de baja el acuerdo, no se sabe por qué. De todos modos van a avanzar en un plan hídrico junto con Neuquén y Río Negro, que ya tienen homologado el acuerdo. Neuquén es secreto, no se sabe. Estaba Andrea Blanco, de frente izquierda, pidió informe de qué era lo que se estaba votando, y no se lo dieron. Se aprobó así abiertamente, y así lo hicieron el conjunto de las provincias, se aprobaron esto. Igual más allá de la información que es importante, parece que hay un problema que no es solamente la información, sino también las razones por las que están hoy acá. Porque no se trata solamente de saber qué está sucediendo. Todos vemos lo que está sucediendo y nadie puede poner en duda lo que está sucediendo. Porque es un crimen brutal lo que están haciendo. Es un genocidio a cielo abierto, transmitido en vivo y en directo por todas las redes sociales. Si no hay miles acá y en otros lados, es porque quizás no se entienden las razones, porque pensamos que es algo que está lejos y nos da mucha impotencia y sentimos que no podemos hacer nada. Bueno, algo en concreto podemos hacer, y en parte es poner en pie, en discusión, algo que se viene tapando hace mucho tiempo, que es la entrega de nuestro país al imperialismo, y de cómo el imperialismo actúa a través de instituciones como son Mekorot y tantas otras, funcionales a un régimen de apartheid y colonialista que tiene 78 años. No es algo que empezó ayer, no es algo que empezó el 7 de octubre. Este genocidio empezó hace 78 años. Y es momento de decir basta, porque es insoportable ver lo que estamos viendo todos los días. Tenemos que ganar y convencer a todo el mundo para movilizarse por esto. Porque todos los veranos, esos criminales que están ahora allá, vienen a lavarse las manos de los niños palestinos, la sangre de los niños palestinos de nuestros lagos y nuestros ríos, vienen a atenderse en nuestros negocios y vienen a pasear por acá como si no pasara nada. Y nosotros no podemos hacer el silencio cómplice que pretenden que hagamos todos los medios de comunicación como Infobae, que ahora está diciendo que hay una campaña de estigmatización contra Israel. Entonces, abrir la boca, decirle a todo el mundo las razones para movilizarse y romper la impotencia que nos plantean de que nada se puede hacer, es justamente esto, demostrar que somos seres humanos y que no podemos tolerar ver cómo masacran a los niños para quedarse con esa tierra mientras Trump habla de hacer la ribera de Gaza, limpiando a los palestinos. 2.300.000 palestinos hay en Gaza y Palestina. Y los quieren expulsar, como expulsaron a sus padres de todos los pueblos alrededor, de Lot, Asquerón y todos los pueblos alrededor de Gaza en 1948. No podemos permitir que eso suceda, porque si dejamos pasar eso, nos puede esperar lo mismo mañana, tranquilamente. Y si no, miremos lo que está pasando en Estados Unidos con los inmigrantes. Eso. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Mendoza otra vez salió a las calles, alertada por los embates de la minería contaminante. Uspallata fue el escenario de la lucha. Enfoques conversó con Ana Llanos, integrante de la Asamblea por el Valle de Uspallata y de la Unión de Asambleas de Comunidades, UAC. Nos cuenta qué es el proyecto minero San Jorge, el primer rechazo del pueblo hacia ese proyecto, ahora la insistencia de la minera, el anuncio de una nueva audiencia pública y la respuesta de las asambleas organizando una asamblea del pueblo frente a esta amenaza que tuvo en vilo a toda la región. Sí, sería una mega minería metalífera. Lo que dicen y blanquean y hacen propaganda es que es para extraer cobre. Se tiene una vida útil de 16, 17, 18 años, pero lo que esconden bastante es que dentro del concentrado del cobre hay oro. Entonces, lo que estamos viendo es que se van a llevar el cobre, diciendo que se llevan cobre, pero en otro lado van a separarlo del oro y quedarse con el oro. O sea, vienen por las dos cosas, pero la propaganda que hacen es que es de cobre. Sí, bueno, por un lado lo más mediato es el RIGI, que ayuda a desconocer bastante las leyes provinciales. Pero más allá de eso, San Jorge, que es la empresa minera que quiere explotar acá, hace unos años, no me acuerdo si 6 o 7 años, fue a la Suprema Corte, primero estuvo en la provincial, para que declaren la 7722, que es la ley esta que decís, que la declare inconstitucional. Entonces, acá en los jueces terminaron dictaminando de que no, de que es completamente constitucional y listo. Entonces fueron con sus abogados a hacer lo mismo en la Suprema Corte de la Nación, y ahí los de Nación dijeron que era constitucional solo una parte que estaba mal y que la sacaban, que es en el, creo que es el artículo 2, que dice se prohíbe el uso de sustancias tóxicas como el cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, entre otras sustancias tóxicas similares. Ahí sacaron el entre otras, y San Jorge utilizaría xantato, porque no es, como no es oro, no es el mismo proceso, no es lixiviación, sino que es flotación. como para contextualizar un poco, primero se... Enfoques. Salió en el boletín oficial que se iba a hacer la audiencia pública, supuestamente pública, del gobierno, en el mismo proyecto de San Jorge, o sea, en la montaña. Entonces de ahí surgió la idea de hacer una audiencia paralela en la villa, que es donde se debería haber hecho esta audiencia del gobierno, para que todo el mundo pueda llegar. En eso se alinearon todas las asambleas de Mendoza, algunos partidos también, o organizaciones sociales barriales, y bueno, y nuestra asamblea también, porque esto fue en el medio del camino, promovió y acompañó a la gente que quería ir a la audiencia del gobierno. Vimos todo esto y dijimos, bueno, también tenemos que acompañar lo que el pueblo está diciendo, de que quiere participar en Yalguaraz, que es la estancia donde se quiere instalar la minería. Sí, y es el mismo proyecto que presentaron en el 2010, aún un poco peor, si se puede, y es ridículo, porque ya se rechazó por el 75%, y sobre esos mismos datos, que encima hoy son peores, porque, por ejemplo, el caudal de agua no es el mismo hoy que en el 2010, ellos siguen manejando los mismos datos, hicieron un copiar y pegar realmente hermoso, porque el 2 de agosto que se hizo la de acá en la villa de Uspallata, en la iglesia, vinieron más de 3.000, 4.000 personas, podían ser, de repente, o sea, en caravanazo, desde Mendoza, desde todos los lugares de la provincia. Y también lo que a mí más me gustó fue ver mucha gente del pueblo en esa instancia. Y después esa misma gente, mucha de esa misma gente participó en la del gobierno, pero eso, muestra que está la presencia de la gente, cosa que a veces nos da dudas, me imagino que a ustedes también, en otros territorios, nos vemos tan apagados, tan avasallados con tantos frentes, que a veces no sabemos si va a estar la gente. Y Mendoza siempre ha ganado esto, esta lucha a favor del agua, gracias al pueblo en las calles. Más allá de audiencias públicas, más allá de todo lo que se quiera hacer, siempre es el pueblo en las calles. Entonces, por ahí nos daba inseguridad de cómo iban a reaccionar ahora. Y realmente ese 2 de agosto vimos que la gente está. El pueblo se despertó, siempre que se tiene que levantar, se levanta. Así que nos llena como de esperanza, de que vamos a poder otra vez defender, seguir defendiendo la cordillera. Sí, ellos, como era de esperar, salieron a decir que el 80% quiere minería en Mendoza, porque los dos primeros días de audiencia del gobierno, que eran los que iban todos los medios, como los habían anotado ellos, obviamente tenían... Los pusieron primero a los que estaban a favor. Sí, sí, sí, patético. Menos mal, porque a nosotros nos dejó estar festejando acá y haciendo la audiencia pública, realmente pública acá. Pero sí, obviamente estaban todos ellos, estaba el intendente, estaba la ministra de Ambiente, bueno, todo. Y es en eso se basaron para decir que el 80%, que en realidad fue una audiencia que hicieron trampa por donde se la mire, además de que era lejos, difícil de acceder. En las virtualidades pusieron también muchas dificultades en el sistema de anotación. Entonces sabemos que no es real, pero así todo le dimos batalla y logramos una diferencia de un 10% nada más. Si sos parte de una radio comunitaria y quieren recibir Enfoques, el resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia, para incluir en su programación, les pedimos que nos escriban a resumenenfoques@gmail.com y lo sumamos a la lista de distribución. Villa Regina, Río Negro. Dialogamos con Dante, que nos invita a una acción solidaria por las compañeras travestis Denise y Tamara, que están atravesando una difícil situación de salud, abandono y discriminación. Yo quería compartirles un poco de una situación que están atravesando unas compañeras en Villa Regina. Ellas son dos hermanas, mellizas, travestis, tienen 55 años, trabajadoras sexuales de toda la vida, hasta que hace 3 años empezaron a trabajar en el municipio de Regina con el cupo laboral trans. Después pasó la reforma de Milei, lo de que podían desvincular a las personas sin previo aviso si tenían antigüedad menor a 1 año. Y en esa motosierra cayó Denise, que fue desvinculada, sin previo aviso, por supuesto. Después la reincorporaron después de mucha insistencia, pero bueno, en el trabajo sufrió acoso laboral, sufrió hostigamiento, la mandaban a limpiar los baños cuando ella en realidad había entrado a oficina del sector de recursos humanos. Sufrió muchos maltratos y después de reincorporarse de una licencia psiquiátrica, a los 2 días le llega una nota personal del intendente Luis Albreu, en donde, nada, la desvinculan sin más ni menos un 23 de diciembre, una cosa así. Ella, a raíz de eso, bueno, su depresión se profundiza y el 28 de junio de este año intenta quitarse la vida. En el Día del Orgullo, justamente, no es casualidad, porque bueno, ellas eran compañeras que lucharon toda la vida por la visibilidad trans y por el reconocimiento del trabajo sexual y por la implementación de la ley de cupo laboral trans, y venderles esa esperanza de que podían dejar de hacer la ruta a los 50 años para que la manden a limpiar los baños, bueno, le repercute en la salud mental de cualquiera. Ella estuvo sin vida media hora, cuando pueden revivirla, queda con secuelas, no puede hablar, quedó con un retraso cognitivo, no puede mover las manos, tiene problemas motrices, no puede subir ni bajar escaleras, vive en un primer piso. Está permanentemente al cuidado de su hermana, que también cuida de su madre, que tiene Parkinson avanzado, y de su padre, que tiene más de 80 años. Está necesitando dinero para medicamentos, para traslados, para una cirugía, también para mudarse, porque vive en un primer piso, ni la madre ni Denise pueden subir y bajar escaleras. Y bueno, para apañarlas un poco en esta situación, estamos organizando un evento que va a pasar en el SIC del barrio Primavera, en Bolsón, el 15 de agosto a las 15 horas, de 15 a 20. Es un evento de tatuajes porque, bueno, la mayoría de los que organizamos este evento somos tatuadores, entonces la idea es vender una entrada de 5.000 pesos y con esa contribución te damos un vaso de chocolatada y la chance de ganarte un tatuaje en el sorteo que vamos a hacer ese mismo día. Todo lo que recaudemos ese día va a ir para ellas y bueno, estamos de a poco formando una red porque sabemos que esto no es una situación puntual, sino que va a seguir necesitando apoyo y escucha, y también nos parece importante que debatamos más a nivel general, bueno, de esa ley que tanto festejamos, de ese 1% que ya era una limosna, que cuál es el porcentaje real, ¿no?, de personas trans trabajando y trabajando en condiciones que realmente hayan significado una mejora en su vida, ¿no? Porque nos seguimos encontrando con lo mismo, sobre todo con nuestras travestis mayores, sobre todo con nuestras travestis marronas, siguen estando en una situación de absoluta desidia y abandono. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Balsa las perlas. Cipolletti, Río Negro. La Biblioteca Popular Quimún realizará el próximo martes 19 de agosto un evento para recaudar fondos para la realización de obras, entre las que se encuentran la rampa de accesibilidad, levantar la antena y aumentar la potencia de la radio comunitaria Quimunche, la calefacción para la biblioteca y el sueño de la construcción de un cine teatro para la localidad. El evento estará destinado a las infancias, tendrá obras de títeres, muestra de dinosaurios y un cierre con una varieté circense. La entrada será popular. El espacio fue cedido por la Secretaría de Cultura de Cipolletti y todo lo recaudado será para las obras de la biblioteca. Hablamos con Leonor Moix, presidenta de la Biblioteca Popular Quimún. Hola, buenos días. Mi nombre es Leonor. Yo soy presidenta de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Quimún. Bueno, la biblioteca funciona aquí en Balsa Las Perlas desde el año 2004. Funciona en lo que ha sido el refugio de las personas que se encargaban de dirigir, manejar la balsa, quienes te recibían, quienes te organizaban para subir al momento de cruzar el río. Ellos se venían acá a hacer un matecito, a refugiar del frío, del sol, bueno, a descansar. Así que bueno, cuando dejó de la balsa de cruzar el río y se inauguró el puente, este espacio quedó desocupado y un grupo de vecinos dijo, bueno, acá, ¿qué podemos hacer para aprovechar este lugar? Había muy poquitos lugares públicos en ese momento acá en la balsa. Era el año 2004 y dijeron, bueno, hagamos una biblioteca, armaron una comisión directiva y en diciembre fueron reconocidos como biblioteca popular. Y a partir de ahí la biblia viene funcionando de manera ininterrumpida, abriendo sus puertas para la comunidad de Balsa Las Perlas. En este momento estamos atendiendo todos los días de 10 a 19 horas y los sábados también de 10 a 14. Vecinos, vienen muchos vecinos acá a la biblio, gente a retirar libros, a hacer copias, impresiones, a usar la máquina para armar currículums, a preguntarnos cosas sobre, bueno, dónde está la delegación, dónde está el centro de promoción comunitaria, dónde, cosas de la escuela. Bueno, somos como un centro de información. La gente siempre acude a nosotros, pero bueno, debe ser también porque acá funciona la radio. Hay una radio que es un proyecto de la biblioteca, Radio Comunitaria Quimunche, que está al aire hace 5 años. Y bueno, en este momento nuestro principal desafío es queremos armar un cine-teatro. Tenemos un Zoom, el Zoom es muy pequeño, está aparte del espacio de los libros, y bueno, se nos hace chico. En el invierno nos condiciona mucho el Zoom porque las actividades tienen que ser bajo techo y ese espacio es pequeño, entran hasta 25 personas. Entonces dejamos las actividades de mayor convocatoria para hacerlas durante el verano. Por eso uno de nuestra ilusión, nuestro sueño y hacia dónde vamos y hacia dónde estamos trabajando, a pesar de que sabemos que lleva mucho tiempo y bueno, mucho trabajo y mucha organización, es poder llegar a tener un pequeño cine teatro con capacidad para 100 personas y que a la vez funcione en la semana como salón de usos múltiples para los talleres que damos en la biblioteca, para las clases de apoyo, para los chicos que vienen a hacer la tarea acá, que por ahí en su casa no tienen un espacio, una mesa, ¿no? Ahora se acomodan ahí en el Zoom, usan el Wi-Fi, usan las compus cuando tienen que hacer algo con la computadora, recurren a los libros para buscar información. Así que bueno, así funciona nuestra biblioteca, esa es lo que ofrecemos a la comunidad de Las Perlas. Y ahora estamos haciendo un evento para recaudar fondos específicamente para poder levantar la antena y la torre de la radio. Nosotros ahora estamos transmitiendo al aire con unos dipolos, que son los que emiten la señal, que están ubicados a unos 15 metros y los queremos llevar a 30 metros. Entonces, queremos tener una torre propia. Ahora estamos en una torre que es cedida. Una torre propia con levantar bien alto los dipolos para que llegue a toda Balsa Las Perlas y se pueda escuchar. Estás escuchando Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Jueves, 14 de agosto, Chiapas, México. Nuestro compañero de la radio Quimunche y de la red Enfoques logra hablar con la compañera Claudia Torres, que nos cuenta sobre el encuentro que está organizando el Ejército de Zapatistas de Liberación Nacional en esa localidad mexicana. Hola, buenos días, tardes, noches, según donde se encuentren, compañeros. Quiero contarles que estamos aquí haciendo presencia en el encuentro de resistencias y rebeldías convocado